Desnúdate. Estás en Desnudo Artístico. Desnudo Artístico. Yo tenía un botón sin ojal, un gusano de seda, medio par de zapatos de clau y un alma en almoneda. Una Hispano Olivetti con caries, un tren con retraso, un carné del Atleti, una cara de culo de vaso, un colegio de pago, un compás, una mesa camilla, una nuez o bocado de Adán, menos una costilla, una bici diabética, un cúmulo, un cirro, una estrato, un camello del rey Baltasar, una gata sin gato. Mi Annie Hall, mi Gioconda, mi Wendy, las damas primero, mi Cantinflas, bola de nieve, mis tres mosqueteros, mi Tintín, mi Yo-Yo, mi Azulete, mis siete de copas, el saguán donde te desnudes sin quitarte la ropa, mi escondite, mi clave de sol, mi reloj de pulsera, una lámpara de Alibaba dentro de una chistera. No sabía que la primavera duraba un segundo. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Yo quería escribir la canción. Les presento a mi abuelo bastardo, a mi esposa soltera, al padrino que me apadrinó en la legión extranjera, a mi hermano gemelo patrón de la merca ambulante, a Sinbad el marino que tuvo un sobrino cantante, al puto de mi prima Carlota y su perro Salchicha, a mi chupa de cota de mallas contra la desdicha, mariposas que cazan en sueños los niños con granos cuando sueñan que abrazan a Venus de Milo sin mano. Me libré de los tontos por ciento del cuento del business, dando clases. En Desnudo Artístico, los artistas nos desnudamos para ti. Esto que escuchamos fue el señor, a cargo del señor Pablo Milanés, como toda la música que estamos escuchando hoy. Se llamó La Canción Más Hermosa del Mundo y fue acompañada con Joaquín Sabina, ¿cierto? También es importante eso, Pablo Milanés a lo largo de su carrera pues ha colaborado con los artistas más representativos de todo, Ana Belén, Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Maná, ya más recientemente, que es como una cosa más contemporánea, Luis Eduardo Aute, Silvio Rodríguez, ha colaborado con un montón de personas, ha grabado varios discos, también ha dueto con personalidades de la música, pero ha incurrido también en otras cosas. Y bueno, seguimos hablando de él. Dice una vez de que al crear una canción hay un aporte grande de los sentimientos, pero también hay un oficio de años. Está también la profesionalidad de por medio, el compromiso que uno tiene con su pueblo para que se proyecte lo que uno ha superado día a día. Esto implica sentarse y elaborar bien el trabajo que uno va a realizar. A veces una canción me lleva a hacerla 15 minutos porque la vengo haciendo mentalmente hace mucho tiempo, mientras que ha habido otras que me han llevado 3 o 4 años para poder redondearlas. Por ejemplo, yo pisaré las calles nuevamente, sin embargo, Años es una canción que estuve elaborando durante 4 años. porque yo sabía de las frustraciones de muchas parejas y sin embargo no quería decirlo de una manera que fuese hiriente y desgarradora. No sé si me salió, pero al fin pude decir lo que pensaba de ese tipo de relación. Nunca pude determinar qué lenguaje iba a utilizar y siempre la postergaba hasta que pude terminarla al cabo de 4 años. Y así hay muchos ejemplos. A veces escribo el texto de la canción porque hay que determinar las situaciones que me lo han sugerido, pero no así la música, que empiezo a ejercer como oficio hasta que ella está consagrada en la letra. Son textos de canciones que por su ritmo interno se vienen perfectamente con mi estilo, pero esto no quiere decir que siempre salgan parejas una cosa con la otra al mismo tiempo. Pablo Milanés decía esto en alguna entrevista que se le hizo. Muy poéticos y siempre serán profundos los textos de las obras del compositor Pablo Milanés, a uno de los más diversos temas que aborda, que tiene que ver con temas políticos, temas sociales, ya lo habíamos repetido anteriormente, temas amorosos con la pareja sobre todo. En los primeros hay un optimismo generalizado, a veces se vislumbra el futuro en los amorosos. Sin embargo, se plantean las dificultades que se encuentran las parejas para alcanzar su plenitud. No es una contradicción, es una manera objetiva de enfrentar todas las aristas en que se viven y en las que actúan las personas en su entorno social, porque las cosas no se pueden separar mecánicamente. Para Pablo, el amor es y siempre fue uno, visto desde diferentes ángulos. Decía él en sus palabras, hay tantas facetas de ver el amor que yo con 40 años, estoy casi convencido de que el amor es uno solo. El amor a la persona que se ama, el amor al país y donde se vive, el amor al barrio, el amor a las causas justas o a la paz duradera. Eso es interesante, era algo de lo que estábamos hablando en algún programa muy pasado. Pablo veía el amor como un todo, ¿no? Veía el amor como un único, en tanto que es pues una cosa universal, es un término universal por excelencia, todos los humanos lo dominan y es una cosa que abarca incluso a animales y a todos los seres vivientes, pues el amor es la energía que mueve al mundo y eso era lo que Pablo Milanés predicaba, solo que se traduce distinto dependiendo de las personas y las cosas y las situaciones de vida en las que se enfoquen, ¿no? Solo son traducciones distintas y él escribía puramente al amor en sus distintas acepciones y en sus distintos enfoques. Pablo Milanés decía, el amor a la pareja humana, hay que luchar por ser feliz, ya que no somos seres perfectos, como no es perfecta ninguna manifestación del ser humano. Yo escogí, si se quiere, la parte más difícil de esa relación, como es la convivencia cotidiana. Ese tema siempre está en mis canciones. Me gusta ahondar, tocar la llaga de lo que es la relación. Esto no quiere decir que sean experiencias personales, aunque sí pueden serlo. Me gusta experimentar en ese punto donde se habla poco en la canción romántica, donde casi siempre hay una tendencia a mostrar lo más superficial, que es te quiero mucho, tú me adoras, o si me deja me muero, ¿no? Los lugares comunes. Y se habla también de muchas manifestaciones honrosas y dignas del amor para expresarlas también en canciones, y esa es una de las líneas que escogió Pablo Milanés como creador e intérprete, ¿no? Se explotaron casi todos los géneros de la música popular cubana, las de casi todos los otros países de América Latina y el Caribe. Él decía que veía la proyección como un hecho artístico. Vámonos a escuchar otra canción de él, que se llama Yo pisaré las calles, a cargo de Pablo Milanés, y regresamos. Todavía no se pongan la ropa. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé de las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Es hora de dejar de ser correcto y empezar a ser artista. Desnudo artístico. Ya estamos de regreso en Desnudo Artístico. Les recuerdo rápidamente que los teléfonos de contacto son 97852-52. Si gustan dejar algún recado aquí, cualquier cosa, en serio, que se les ocurra. Aquí, esos son los teléfonos de la Voladora Radio. O en Facebook nos pueden encontrar como Desnudo Artístico, entre comillas, programa de radio. Ahí solamente le dan clic en me gusta. Están las descripciones y está material que se ha utilizado a lo largo de todas las transmisiones desde que se aperturó el programa hasta este momento. También estaremos subiendo cosas de Pablo Milanés, del programa que se habló hoy. Links de música y estas cosas maravillosas. También ahí están los podcasts del programa, están las ligas para que los puedan escuchar cuando quieran. Hay por ahí pocos programas, en realidad no se han subido todos, pero bueno, chequen esos que están ahí, que están bastante buenos. Este también se estará subiendo. Chequenlo ahí. También el podcast de La Voladora, la página de La Voladora, www.lavoladora.net. Ahí están los podcasts también, en podcast La Voladora. Están los podcasts de todos los programas, no solo de Desnudo Artístico, pero pueden encontrarnos a nosotros. Y pues cualquier cosa que quieran compartirnos, también lo pueden encontrar a mí como Brenda Mitchell en Facebook. Yo agrego a todo mundo, procuro. Bueno, hay cualquier cosa que quieran darnos, si tienen alguna cosa escrita, algún fragmento de alguna novela, algún poema, ¿no? Alguna canción que quieran escuchar en especial, cualquier petición pues será muy bien recibida por este lado. Agradecemos su atención prestada a este programa de Pablo Milanés. Nos vemos el siguiente sábado para desnudarnos juntos. Agradecemos también en los controles a Rocío Castillo Fonseca, que es nuestra productora. Y sobre todo, gracias a ustedes por prestar sus oídos. Ya pueden ponerse la ropa. Ya puedes ponerte la ropa. Te esperamos el próximo sábado a las 5 de la tarde para desnudarnos juntos. Desnudo artístico. Desnudo artístico. Por La Voladora Radio, 97.3 FM. Artistas desnudos. Arte desnudo. Invitados al desnudo. Desnudo. En desnudo. En desnudo. Actriz. Actriz. Fotógrafo. Fotógrafo. Pintor. Pintor. Escritor. Escritor. Artista plástico. Artista plástico. En desnudo. En desnudo. Para ti. Desnudo artístico. Desnudo artístico. Sábados 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio, 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio.